Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Place. Muy buenas noches, buenas tardes y buenos días a toda la hermosa y bellísima gente que nos está escuchando en vivo y en directo por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. También en vivo y en directo en la Radio Las Quenche en el Litoral Central en el 87.5 y el 87.9. Estamos con Chechón de Radio Controlador. Le mandamos un saludo gigante a la Mel, a la Anita, que también ahí está mandando información, y a todas las personas que hacen posible no solo la Radio Placeres como medio de comunicación, sino que también distintos medios de comunicación comunitario, alternativos, populares, en fin, tienen distintos nombres. Eso. Sí, yo quisiera mandarle un saludo muy afectuoso y especial a... Y es nostálgico igual, ¿eh? Un saludo a la gente que hace años atrás hacía la Feria Gráfica Callejera, que ayer nos pudimos encontrar y tuvimos unas conversaciones muy gratas, muy pulentas, así de lo que estamos viviendo. Particularmente ahí al Claudio de feliz cumpleaños y al Jano por una conversa así muy esclarecedora, ¿no? ¿Cómo le hacemos en estos tiempos? ¿Cómo vemos estos tiempos que a veces se ven tan contrarios, tan difíciles, ¿no? Con tanta represión y etcétera, más encima con el encierro y todo, con esta separación obligatoria, ¿cierto? ¿Cómo le hacemos para seguir con, no sé si llamarle esperanza, pero con sabiendo de que nuestras compañeras y compañeros están haciendo cosas en sus territorios? Y bueno, lo que se nos ha obligado de alguna manera es la vuelta al territorio, pero eso ya lo sabíamos hacer de antes. Entonces, medio que estamos haciendo lo mismo de siempre. Así que, de esa manera, quisiera saludar a toda la gente que en este territorio y en todos los otros sigue en la lucha. Sí, pues, y hoy día, dentro de las distintas luchas y dentro de las distintas entrevistas que vamos a tener en esta suerte de revista socioambiental radial, la más antigua del país, como digo yo, hace 14 años, vamos a tener la entrevista de Marcelo, un académico de la Universidad de Playa Ancha, a propósito de un diplomado que saca el Observatorio de Participación Social y Territorios de esa universidad. El diplomado se llama Territorios Constituyentes para el Buen Vivir, es 100% gratuito, comienza en agosto, están en la fase de inscripción de las personas interesadas, y no solo de las personas interesadas, sino que también de las organizaciones interesadas, porque está pensada fundamentalmente para las organizaciones. Entonces vamos a estar conversando con Marcelo para que nos dé a conocer un poco cuáles son los módulos, cuál es la idea del diplomado, hacia quiénes están enfocados, quiénes les gustaría participar, etcétera. Eso como el primer invitado radial. Y también, por otra parte, tenemos a Manuel Cofré Aguilera, compañero de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, a quienes le mandamos un afectuoso saludo también. Que vamos a hablar de lo que está pasando en Colbún. Particularmente, el Servicio de Evaluación Ambiental ha sido rechazado, y eso, bueno, queremos saber cómo, por qué, qué pasó, ¿cierto? Y de qué manera podemos repetir esta experiencia a propósito de una planta fotovoltaica que se quería poner en ese lugar, que se llamaba Curamachi. Bueno, y por supuesto, cuáles son la participación que hizo la comunidad. ¿Y cuál es lo que ve a futuro? Porque sabemos de que estos tipos siempre tratan de volver. Sí, pues. Y también vamos a tener dentro de nuestro entrevistado, si es que la mar lo permite, las condiciones climáticas lo permiten, vamos a estar conversando con Boris Walmes, quien es parte de la resistencia allá en el territorio de Mewin, a 25 años del conflicto entre Selco y la defensa del mar, fuera forestales y celulosas de todos los territorios. La declaración está en el blog del Aire Puro. Aire Puro va sobre estas 25 años de resistencia, de lucha, a propósito de no solo pensar a las forestales, cómo afectan a las comunidades mapuche, cómo matan los suelos, cómo van depredando los territorios, sino que también esa generación de esos bosques de pino y eucaliptus también generan un trabajo con la celulosa, y esas generan también la contaminación al mar, y ahí las afectadas ya son las comunidades lafkenche, y vamos a estar conversando de todo esto estos 25 años con, obviamente, una fuerte complicidad, no solo del gobierno, sino que también de los marinos. Más de alguna vez les salieron a disparar los mismos marinos a los pescadores que salieron a defender su mar y su tierra. Hoy le vamos a dar un saludo al equipo de Radio Placeres, que ha estado atento hoy día en la mañana de lo que está ocurriendo por las Europas, así que saludo también a quienes anden por allá, compañeros y compañeras que aportan desde los territorios lejanos, particularmente Italia. Y un saludo a la Karen y a la Gaby, que mandaron unos temas que los vamos a poner más ratito, ¿ya? Así que eso, pues, compas, que estamos viviendo tiempos, como decíamos, quizás difíciles, pero tenemos que rearmarnos, rearticularnos, volver al territorio, como decíamos en otro momento, sentar las bases políticas para lo que queremos de aquí para adelante. Y una reflexión que hacía una compañera de la coordinadora chorera ahí en el sur, decía, mira, toda la atención se le va en contra del Boric por el hecho de que él representa esa tradición que se generó en noviembre. Pero tenemos que recordar, decía ella, y muy bien, creo yo, ella decía que tenemos que recordar que la Convención Constitucional también es un resultado de ese proceso. Entonces, ella, más que defender al Boric, que en ningún caso lo pretende hacer, nos invita a pensar de cómo defendemos unas cosas y cómo defendemos otras, ¿no? Ecualizar nuestras emociones, porque recordemos de que lo que nosotros queremos es una asamblea constituyente. Desde los territorios, con cabildos, con conversación, desde los pueblos. No queríamos una convención constitucional, que es lo que hoy día está ocurriendo, y que muchas gracias a las compañeras y los compañeros que están ahí presentes, sin duda. Pero, ¿cómo lo hacemos para transformar eso en lo que realmente queremos? Pues no lo que manda, no lo que mandaron todos los que firmaron, y en ese momento incluso el Desborde firmando en ese piño. Pues. Así que esa reflexión la tiramos ahí como para que sigamos discutiéndola. Y también una reflexión incluso más contextual de la que dice mi compañerazo Chechón, es que esta semana, como noticia introductoria del Aire Puro 696, esta semana quedamos en sobregiro ecológico el planeta completo. Es decir, ya empezamos a gastar los recursos de las generaciones venideras o los bienes comunes de las generaciones venideras, y no es solo eso, sino que Chile es el país en Latinoamérica que se sobregira antes ecológicamente por este modelo de desarrollo neoliberal ultracapitalista. Y parte de las reflexiones que tiene todo este tema de la Convención Constituyente y todo es cómo transformamos esas lógicas, que no son fáciles, porque han estado en la educación por más de 30 años, han estado en la televisión normalizándola y naturalizándola. Esa transformación, sí, es importante que se dé en la Constituyente como se esté dando, pero también es importante que se siga dando en los territorios, los encuentros, los cabildos, las asambleas y las acciones para transformarlo. Recordemos que hubo varias acciones en el estallido que permitieron que se recuperara el agua en algunas partes, que se corrieran los cercos, y tenemos que seguir corriendo, obviamente, todos los cercos posibles, y no olvidar siempre, y el Aire Puro y la Radio Placer y la red de medios de comunicación lo hace, que tenemos que apelar a la libertad de todas y todos quienes están detenidos a partir de la revuelta del 18 de octubre, porque están políticamente ahí. No puede ser que el policía Patricio Maturana tenga un arresto domiciliario que fue ayer, y que los medios salieron casi a atacar las opiniones de Fabiola Campillay por, en ese acto de injusticia de la justicia, llamar y sentir todo. Como dijo alguien, Fabiola Campillay tiene el derecho de llamar a incendiar el mundo porque le cegaron y le cagaron despedida completamente, y se la siguen cagando una y otra vez cuando siguen habiendo estos actos de injusticia y no permiten que este tipo vaya a Santiago 1 como debiera haber estado, y si estén los chiquillos que están ahí por hacer una barricada, o por muchas veces tener montajes de las policías, porque son varias y varios los que están ahí solo por la declaración de policías infiltrados, que ya sabemos cómo actúan estos personajes. Así que de esa manera nos vamos a ir con la canción que, mira, justo, esta canción es de Dos Por y se llama Juicio y Castigo. Dos Por. ¿O no? No se llaman. No lo había escuchado. ¿En serio? Este es fuertecita, a mí me gusta. Ya, entonces, estamos, compas. La realidad está fuerte, así que hay que darle. Sí, hay que darle. Oigan, compas, vamos, Cañe, en la calle nos hacemos los guiños. Es. ¿El aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine, y en el www.radiomanque.org. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento. Radio en alto, movilizando sueños. Radioextremo.radiotecfm.net o en la 96.1 FM. Radio La Antonio, comunicando desde la orilla. Antonio, comunicando desde la orilla. Construyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curato de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la querías escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Hola. Acercarnos a la problemática con la primera, ¿no? Hay distintas formas de acercarnos a la problemática con la primera. Siempre hemos defendido que tenemos. Y desde aire puro siempre hemos defendido que tenemos. Territorios al servicio de la comunidad, la transformación de la comunidad. La transformación de las comunidades, buen vivir, y dijimos como equipo, hay que entrevistarle, hay que difundir este diplomado, porque aparte es sin costo, lo hace la UPLA y está dirigido fundamentalmente para organizaciones sociales. Por otro lado del teléfono con Marcelo, quién es, no me acuerdo, Marcelo, cuál es tu rol en el observatorio y en el diplomado, pero es parte de la coordinación. Buenas tardes, ¿cómo está usted, estimado? Hola René, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos escuchan, a todas y a todos quienes nos escuchan. Bueno, como tú decías, yo soy Marcelo Rodríguez, soy el coordinador del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPLA, y obviamente estamos ahí involucrados en el proceso de diseño, implementación, digamos, y reflexión del diplomado. Excelente. Esta es la tercera versión del diplomado. ¿Cuáles como los elementos que lo configuran, que hacen que nazca estos espacios, diplomados de extensión? Sí, mira, esto tiene que ver básicamente con una perspectiva que desde el observatorio hemos venido construyendo respecto a cómo entendemos la universidad estatal en particular, ¿no? Como una universidad que debe ponerse al servicio de las necesidades, reconociendo los saberes sociales locales y populares para establecer procesos de diálogo, cierto, de saberes desde una perspectiva interdisciplinaria y que vayan apuntando de alguna otra manera al fortalecimiento de las organizaciones sociales. Es una historia que parte básicamente desde el 2012, ¿no? Con unas primeras aproximaciones de trabajo respecto de desarrollar líneas de investigación y de acción en diferentes ámbitos, ¿ya? Estos ámbitos o temáticas que se han venido construyendo tienen que ver con la violencia de género, la diversidad económica, temas de migración, vivienda, espacio urbano, la producción social del hábitat, toda la cuestión que tiene que ver con las conflictividades socioambientales en torno al tema de riego, zonas de sacrificio, también trabajo en el ámbito de campamento, la perspectiva agroecológica con canales de comercialización, y también hemos venido desarrollando una línea en organización social y articulación territorial y además de cuestiones vinculadas a nuevas formas de producir comunicación, también a partir de la comunicación popular, tenemos una serie de cuadernillos populares orientados, digamos, con una forma de escritura para que sea comprensible desde el punto de vista de las comunidades, y también algunas líneas históricas que hemos venido trabajando con respecto al tema del movimiento estudiantil. Todas estas cuestiones, digamos, todos estos trabajos se van tratando de poner al servicio, como te decía inicialmente, y este es el tercer diplomado. Desde el 2017 partimos con el primer diplomado, luego el 2020 le llamamos Construcción de Territorios para el Buen Vivir, y este diplomado del 2021, que es el que estamos difundiendo, que es Territorios Constituyentes para el Buen Vivir. Oiga, Marcelo, ¿y cuáles serían para ti las diferencias o las enseñanzas más importantes que sacaron las experiencias anteriores de este diplomado actual? Mira, con respecto a las enseñanzas, digamos, tiene que ver con que en la primera perspectiva del diplomado que se trabajó tenía que ver con un concepto de innovación social, desarrollo territorial. De ahí, cuando tú te vas vinculando de alguna manera con las organizaciones, vas también incorporando más o menos los sentidos que se van variando, se van transformando desde el punto de vista de las organizaciones sociales y territoriales. Y por eso es que nosotros como que entramos en la discusión no solo de Chile, sino más bien de una perspectiva latinoamericana en torno a la cuestión del buen vivir. Por tanto, una de las principales, podríamos decir, enseñanzas que nosotros tenemos en función de las experiencias de trabajo es que básicamente hay una necesidad de fortalecer el diálogo entre las comunidades y los territorios y las academias para entender una cosa, que en el fondo debemos partir de un principio, que es que todas, todes, ¿cierto?, aprendemos, todes enseñamos, ¿cierto?, y todes también, digamos, compartimos las posibilidades de transformar nuestras propias realidades. Y por lo tanto, ahí hay un elemento fundamental que se ha ido como materializando en un espíritu de trabajar desde la perspectiva de el buen vivir, que tiene mucho que ver también con las críticas a los modelos de desarrollo, a los extractivismos, digamos, la destrucción del medio ambiente y la recuperación también de los saberes ancestrales para repensar, digamos, las formas de vida que, de alguna u otra manera, afirmen la vida, ¿no? Porque estamos obviamente viviendo en un sistema que básicamente está destruyendo nuestro territorio, digamos, y está destruyendo la vida, ¿no? Y por tanto reaccionamos, y eso yo creo que es una especie de aprendizaje que nos conduce a seguir profundizando sobre estas cuestiones y generar perspectivas críticas, compartidas, colaborativas respecto de las realidades que nos toca vivir. Excelente, Marcelo. Oiga, ¿y a quién está enfocado? ¿Quién es la convocatoria? ¿A quiénes les gustaría a ustedes como observatorio que participaran de este diplomado para que sintieran ese llamado a una instancia de formación y, como bien dices tú, de bastante diálogo para repensar y rehacer esta realidad? Exactamente. Mira, está orientado básicamente a organizaciones sociales de base territorial. Hicimos un cambio respecto de la experiencia del año pasado. Nosotros trabajamos el año pasado con 55 organizaciones y ahora pensamos que sería más interesante poder contar con 2 integrantes por organización y con un cupo de 35 organizaciones. Cada organización puede, ¿cierto?, traer, digamos, que participen 2 personas y ojalá en paridad de género, un hombre y una mujer, digamos, en la medida de lo posible, ¿no? ¿Cierto? Dependiendo de las características de las organizaciones. Esto es una propuesta para una perspectiva amplia de organizaciones. No hay. La idea justamente es un poco que las organizaciones se encuentren desde los diferentes espacios de lucha que vienen construyendo históricamente y, por tanto, hay diversidad, es amplia de la convocatoria al tipo de organizaciones que queremos o no esperamos que puedan participar de este diplomado. Oiga, estimado, ¿y la convocatoria se diría regional, es nacional? ¿Hay algún territorio en particular que les interese en esta convocatoria? Sí, mira, justamente la convocatoria anterior la hicimos respecto a las organizaciones de acá, de la provincia, digamos, de la región de Valparaíso, ¿no? Y hoy, en esta nueva convocatoria, abrimos algunos cupos para organizaciones también nacionales, ¿ya? Es decir, hay una prioridad para la región de Valparaíso, pero también hay ciertos cupos para organizaciones nacionales. ¿Por qué? porque justamente estamos atravesados por este proceso constituyente y entendemos que muchas de las luchas que son de alguna otra manera locales en nuestros territorios también tienen relación y las mismas organizaciones tienen redes y articulaciones con organizaciones a nivel nacional, ¿no? Y por tanto ahí tenemos que tratar de buscar las formas en las cuales pensar las distintas escalas de conflicto que están aconteciendo en nuestros países y aprovechar esta oportunidad también con una mirada crítica, ¿no?, respecto al proceso de la Convención Constitucional, de qué manera podemos entonces constituirnos como organizaciones tanto regionales como nacionales, como actores políticos con capacidad de incidencia en función de los saberes, digamos, que emergen desde los propios territorios y el desarrollo de estrategias para que eso se pueda hacer efectivo. Excelente, estamos conversando con Marcelo, coordinador del Observatorio de Participación Social y Territorio, quienes están invitando a participar del Diplomado Territorios Constituyentes para el Buen Vivir, que va a partir en agosto, entiendo yo. ¿Cuáles son los módulos? Entiendo que son 4 los módulos que se van a abordar, estimado. ¿Cuáles son, como para motivar a las organizaciones y a la gente a que estén en esta instancia y en el ideal de estos espacios de formación, que después se puedan replicar estos conocimientos a las mismas bases y territorios? Claro, justamente muy interesante lo que tú dices al final, ¿no? Porque tiene que ver un poco con eso, con poder generar reciprocidades, digamos, entre también las propias organizaciones. Porque obviamente buscamos tanto el fortalecimiento interno de la organización, eso es importante explicitarlo antes de responderte la otra pregunta, buscamos como objetivo, propósito central, que las organizaciones se fortalezcan a sí mismas, por una parte, pero también se fortalezcan en su relación con otras organizaciones, ¿ya? Que tiene que ver con esta noción o práctica que se viene haciendo en los territorios, que es la necesidad de articularse, ¿no? La articulación. Y por otro lado, el objetivo es poder construir y diseñar ciertos mecanismos, estrategias, para poder constituir formas de incidencia política que no se agotan con la Convención Constitucional, ¿no? Entonces, en ese entendido, nosotros, y en relación a un poco lo que te comentaba al inicio sobre cuáles son las líneas de trabajo, digamos, la experiencia, entre comillas, acumulada, digamos, compartida que se ha venido haciendo el observatorio, es que definimos 4 temas como fundamentales, ¿no? Que consideramos también fundamentales para discutir desde la organización social, digamos, respecto de este proceso de transformación, entre comillas, de transformación que estamos viviendo, ¿no? Uno es el primer módulo, tiene que ver con la perspectiva de la educación, la comunicación y la cultura, ¿no? Que entendemos que tienen que ser entendidos como derechos transversales, ¿no? Entonces, ahí hay toda una dimensión muy importante de abordar. Luego, vamos a entrar en el segundo módulo, en el ámbito de la discusión sobre la naturaleza y el proceso constituyente. Digamos, aquí hay una tendencia, podríamos decir, o unas luchas históricas que se han venido dando y también ciertas propuestas para entender una constituyente, digamos, como ecológica, digamos, una perspectiva ecológica, de ecología política, de construcción de un proceso constituyente, ¿no? Y eso obviamente se atraviesa con un montón de otros temas. Luego vamos a entrar en una cuestión que también consideramos el tercer módulo fundamental. O sea, aquí estamos bajo un modelo económico, ¿cierto?, que prioriza la mercantilización de todo, ¿sí? La mercantilización de nuestros derechos sociales, la mercantilización de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, necesitamos repensar otras economías posibles, ¿ya? Otras formas de construir economía, y esto también constituye uno de los desafíos respecto del módulo 3. Y obviamente en el módulo 4 tiene que ver con la perspectiva propiamente territorial, ¿no? Del tema del hábitat, ¿sí? De cómo es que habitamos los territorios de una perspectiva constituyente y vamos visualizando también las diferentes conflictividades que vivimos en nuestro territorio respecto, por ejemplo, al tema de los campamentos, ¿cierto? Por ejemplo, al tema, ¿cierto?, de las formas alternativas de producción social del hábitat, que es una tradición bien importante en América Latina que se viene discutiendo respecto de tomar el control, digamos, de las formas en las cuales se pueden producir las ciudades. Y bueno, obviamente las discusiones con respecto al tema de los derechos de la ciudad, el tema de vivienda, etcétera, que consideramos que son necesidades sociales, populares, urgentes, que se requieren construir estrategias para incidir en esos temas. Excelente, súper interesante. Todos los módulos de educación, comunicación y cultura, naturaleza y proceso constituyente, otras economías, habitar territorios constituyentes, todo eso, estos módulos están atravesados y era la consulta que te tengo. El diplomado se llama Territorios Constituyentes para el Buen Vivir. ¿Qué vendría siendo el buen vivir para el observatorio y para el diplomado? Mira, el buen vivir en realidad hay distintas concepciones y definiciones de las perspectivas del buen vivir. Principalmente, cómo emerge este concepto en América Latina tiene que ver con las luchas que se vinieron dando respecto al movimiento indígena fuertemente en Ecuador, ¿cierto?, y en Bolivia, donde se generaron procesos constituyentes donde esto de alguna u otra manera se cimentó ahí, ¿ya? El buen vivir, básicamente, y desde el punto de vista de las diversas corrientes que vienen acuñando este término, las corrientes, digamos, de pensamiento, de acción, y también desde el punto de vista de los pueblos originarios, tienen que ver fundamentalmente con cuestionar el modelo de desarrollo, ¿ya? Entonces, el buen vivir, que tiene traducciones diferentes, por ejemplo, buen vivir en Ecuador, o buen vivir para el pueblo mapuche, ¿cierto?, para los quechua, los aymara, etcétera, tiene que ver de alguna otra manera con buscar una forma de vida en armonía con la naturaleza, ¿no? Es decir, eso es como uno de los núcleos más fundamentales. ¿Por qué? Porque básicamente estamos entendiendo, como lo manifesté anteriormente, que vivimos en una sociedad, ¿cierto?, que entienda la naturaleza como un objeto, el cual puede ser entendido como una mercancía y puede servir para la acumulación del capital y diferentes formas de capital que se han venido, digamos, y que inciden y generan una cantidad de conflictos en nuestros territorios, ¿no? Ya sea del capital inmobiliario financiero, digamos, el capital vinculado a los procesos extractivos. Creemos que el buen vivir, por lo tanto, condensa una necesidad, ¿cierto?, de repensar y de revivir, reexistir respecto de estas conflictividades, enfrentar este modelo. Por lo tanto, es una herramienta tanto de una cosmovisión diferente que articula, digamos, las perspectivas y las cosmovisiones de los pueblos originarios, pero también se sitúa en estas luchas contemporáneas respecto a los modelos extractivos, digamos, y de explotación intensiva de nuestros territorios. Excelente, estimado. La tremenda invitación entonces para las organizaciones al Diplomado Territorios Constituyentes para el Buen Vivir. Como tú dijiste, un paradigma que para mí una de las cuestiones más interesantes es que nace desde nuestro territorio, nace desde Latinoamérica. Entonces es bastante pertinente a la realidad, a las desigualdades, a los abusos que se viven en esta parte del continente. Estimado, para ir finalizando este contacto, ¿cómo la gente se puede poner en comunicación con usted? ¿Hay una página web? ¿Hay redes sociales? ¿Hay algún contacto? En fin, haga la convocatoria para motivar a la gente a participar. Bueno, gracias, René. Mira, sí, pueden acceder a la página del observatorio, que es Participación Social y Territorio. Lo colocan en Google, inmediatamente le aparece la página. Ahí en noticias van a encontrar, digamos, la difusión, el cartel, digamos, el flyer, el afiche, digamos, del diplomado. Y ahí ustedes pues tienen unos links para pinchar y pueden acceder al formulario para postular, ¿cierto? Y ahí tienen que adjuntar también una carta de descripción de su organización y cartas motivacionales por cada uno de los dos integrantes que van a postular, ¿no? La postulación, por tanto, es hasta el 16 de agosto, ¿ya? Para que lo tengan bastante claro, tenemos un tiempo todavía para que puedan postular. Y partiríamos el diplomado el 27 de agosto hasta el 22 de diciembre. Son 4 meses de trabajo, lo cual se va a certificar no solo a las personas que participan, sino también estamos innovando ahí, creando una certificación para las organizaciones, porque entendemos que estamos trabajando con un sujeto colectivo, ¿no? Y por lo tanto, por ahí un poco va la idea de dar diplomas también a las propias organizaciones que certifiquen sus procesos de formación y de relación con la universidad estatal, en este caso con la UCA. Así que pueden acceder a esa página web, también está el Facebook, digamos, del observatorio, y les invitamos muy cordialmente para, y la verdad cariñosamente, esto lo trabajamos también desde el punto de vista de los afectos, y también desde ciertas rayas que nos inundan respecto a las situaciones que estamos viviendo como sociedad, ¿no? Pero de transformar todas esas emociones en posibilidades de encontrarnos, de compartir, ¿cierto?, y de construir alternativas en conjunto para enfrentar estas desigualdades y este sistema de muerte que estamos, digamos, viviendo y sufriendo, ¿no? Así que, por favor, a postular, váyanse a la página de Participación Social y Territorio, ahí encontrarán toda la información y hasta el 16 de agosto pueden hacer sus postulaciones. Estimado Marcelo, te pasaste por la tremenda invitación, por aceptar el contacto aquí con El Aire Puro, siempre a disposición de todas estas iniciativas, especialmente cuando también las academias, como lo dijiste en un inicio, se ponen al servicio de las comunidades, del territorio y del buen vivir de las mayorías y no del bolsillo de las minorías, como pasa muchas veces. Marcelo, un abrazo gigantesco desde el equipo Aire Puro y seguimos en contacto. De repente después hacemos un contacto con parte de quienes están participando de esta instancia, cómo se va evaluando, en fin, ¿ya? Un abrazo. Muchas gracias, Aire Puro. Por supuesto, estamos abiertos a seguir conversando con ustedes y felicitaciones por su interesante, importante, relevante programa. Un abrazo para todas y todos. Vale, abrazotes. Que esté bien, Marcelo. Chau, chau. Buena, buena. Así que ya sabes, busque ahí cómo inscribirse en el diplomado. Y también genera las instancias de educación, ¿no? La autoeducación es importantísima en estos tiempos. Nos vamos a ir con una cancioncita. De hecho, todas las organizaciones lo hacen cotidianamente. Claro, ¿cierto? Nos vamos a ir entonces con una que pidió Karen. Esta se llama Mujer Lunar, de la Rebeca Lane. Nos escuchamos, compas. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda, que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo

esto es orgánico, es fluido y tenemos que tener, o sea, yo invito en realidad, y me invito a mí mismo, a tener la capacidad de observarlo, observar esta realidad y hacer una buena lectura. Hay tanta cosa que está pasando, ¿no? Entonces, frente a tanta cosa que está pasando, es importantísimo que nos organicemos en distintas instancias. Y cuando nos organizamos en las instancias, también recordar de que ya es cierto que vamos a juntarnos por afinidad, pero inclusive ahí no significa que vamos a pensar lo mismo. Inclusive ahí no significa de que todo lo que yo quiero como individuo, individua, individue, va a ser lo que va a resultar en una acción, en una declaración o en un transitar, ¿cierto?, de esa organización. Entonces, uno de los ejemplos de organizaciones de la cual Aire Puro es parte es el Movimiento por las Aguas y los Territorios. Entonces queremos compartir con ustedes una declaración que salió del último encuentro del cual pudimos participar parcialmente, pero que por lo menos estuvimos ahí, y les mandamos un cariñoso saludo a todas las compañeras y compañeros que están ahí en el MAT. Correcto, de hecho yo la vendí porque iba a participar del segundo, pero no pude. Pero allí estamos compartiendo lo que salió, ya la declaración del noveno encuentro plurinacional por el agua y los territorios. No muevas eso, es que ya. Los días sábado 17 y 24 de julio, más de 40 organizaciones que componen el Movimiento por el Agua y los Territorios MAT se reunieron de manera virtual en torno al noveno encuentro plurinacional por el agua y los territorios, instancia que se lleva a cabo anualmente con el propósito de analizar la realidad actual de los diversos territorios y definir la agenda anti-extractivista del año. En esta ocasión se acordó seguir profundizando en torno a la idea de una plurinacionalidad desde los territorios, a modo de articulación entre primeras naciones, migrantes afros desde lo urbano y lo rural, para las diversas luchas socioambientales en clave anti-extractivista y por una transición socioecológica post-extractivista. Del mismo modo, se posicionó la necesidad de seguir ahondando en la gestión comunitaria de las aguas y bienes comunes, en la exigencia de libertad de las y los presos políticos y en el apoyo al trabajo de las y los constituyentes del MAT y su vinculación con los territorios, con la certeza de que nuestro horizonte sigue siendo la Asamblea Constituyente y el trabajo territorial, tanto urbano como rural, desde donde plasmar la vinculación entre agua, agroecología y cuidado de la semilla, la lucha contra el TPP-11 y los tratados de libre comercio, y la recuperación por los pueblos de las tierras depredadas por las forestales y el agronegocio. En este encuentro se discutió cómo enfrentar los desafíos derivados de la inédita situación de un país en proceso de redactar una nueva constitución que recoja las demandas del fin al extractivismo, agua para los pueblos y abandono del modelo neoliberal. Entre los acuerdos adoptados está impulsar una asamblea constituyente por el agua y los territorios, la ACAT, profundizando nuestras históricas demandas del agua como bien común y derecho humano, con prioridades de uso y la gestión comunitaria, lo que incluye el respeto a sus ciclos en el marco de los derechos de la naturaleza y por una vida digna. Ello implica necesariamente la derogación del Código de Aguas, la generación de condiciones para ir más allá de la descentralización y el impulso o fortalecimiento de las economías territoriales y locales, donde podamos avanzar hacia la soberanía alimentaria, generando iniciativas comunitarias para la recuperación del agua, la tierra y la semilla tradicional. Estas demandas, a la vez, son portadas en la Convención Constitucional por los constituyentes del MAT, Constanza San Juan, Camila Zárate y Alvin Saldaña, legitimados por sus luchas territoriales junto a nuestra organización, elegidos y sostenidos por sus territorios, junto a numerosos convencionales con sensibilidad socioambiental que junto a los pueblos exigen congelar la tramitación del TPP-11. Mientras el gobierno sabotea el proceso y mantiene como rehenes a las y los presos políticos de la revuelta y del pueblo mapuche, y la clase política se parapeta en la elección presidencial para intentar defender sus privilegios, el Movimiento por las Aguas y los Territorios redoblará sus esfuerzos para impedir la agenda de reactivación económica del gobierno y para liberar a los rehenes de este gobierno terrorista. Este plan, anclado en el extractivismo y basado en disposiciones para eludir el paso de proyectos de inversión por el sistema de evaluación ambiental y la participación ciudadana, tendría como resultado nuevos territorios en sacrificio y mayor destrucción de los ecosistemas y las fuentes de agua bajo el disfraz de proyectos verdes, que ocultan la utilización intensiva de los bienes naturales. A luchar para que la tierra y el agua ejerzan ya sus derechos. Agua, territorio y semillas para los pueblos y no para las transnacionales. Y ahí después, organizaciones participantes del noveno encuentro plurinacional por el agua y los territorios, les menciono algunas nomás, Catemu en Movimiento, Red de Feministas del Norte, Gaceta Ambiental, Melipeuco Ríos Libres, Putaendo Resiste, Radio Aini y un largo etcétera que ustedes pueden ver en el airepurovalpo.blogspot.com. Que lo central que sale acá, acabar con el modelo neoliberal, y para eso es fundamental la descentralización del poder, de la administración de los bienes comunes, donde acá se plantea una agenda de gestión comunitaria, donde hay muchísimos ejemplos, no solo en Latinoamérica, de lo bien que funciona esa gestión comunitaria y no mercantilizada para, como siempre, el beneficio de unos pocos en relación a la precariedad de los ecosistemas y de los trabajadores. Entonces, acá me parece súper relevante la posición y me parece bien, y estamos gestionando la entrevista con Alvin Saldaña para tener la trilogía de la gente del Movimiento Aguas y Territorio, ya que hemos entrevistado a la Cota, hemos entrevistado a la Cami, y nos falta también conocer un poco qué está pasando desde la visión del Alvin, que es más de la región centro-sur, es como desde ese lado. Y bueno, en el sentido de lo que se nombró recién del Código de Aguas, que vamos por una derogación de este Código de Aguas y no amarres, ¿cierto? Porque siempre todos los gobiernos, pero particularmente en este momento histórico en donde al parecer el modelo es el que está más en crisis y no solamente un modelo y un partido político, el Senado aprobó por unanimidad la reforma al Código de Aguas, ¿ya? Se espera que el proyecto sea ley durante el tercer trimestre de este año. Y esta es una noticia que saca el diario Chile, ¿cierto?, el 27 de julio. 36 votos a favor, es decir, de manera unánime, el Senado aprobó este trámite constitucional y el proyecto que modificaría entonces este código. Es importante decir de que este proyecto lleva descansando más de 10 años en el Parlamento, ¿ya? Y se activó justo ahora cuando comienza un proceso de cambio constitucional, pero particularmente una mirada de derogación del Código de Aguas. Antes de llegar a la sala del Senado, la iniciativa debió pasar por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada en noviembre del 2016. Luego por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución de la Cámara Alta. Bueno, demócratas cristianos, bueno, todos los senadores, hermano. Es impresionante, desde los demócratas cristianos, RN, todos están celebrando esta situación y ellos celebran porque supuestamente consagraría una nueva regulación para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua sin desconocer los ya existentes. Y esto es un punto central, porque hubo sobreotorgamiento y pretenden generar una nueva regulación sobre los nuevos derechos, agua que no hay. La quieren entregar a las pocas personas que le puedan llegar, que yo no sé si usted o yo, sin desconocer lo anterior. Y esto es importantísimo, esta es la clave, ¿ya? Aquí es donde ellos están tratando de amarrar de que a las personas que hoy día que robaron el agua desde la Constitución del 80 hasta ahora, ¿cierto? No la devuelvan, no se les sea expropiable, que no, y principalmente que sea un amarre a una posible derogación del Código de Agua. Sí, sí, hay que entender que estamos en una parte histórica, es la lectura que hago yo de esto, así como que estamos en una parte histórica del país única, y las pugnas de poder y las disputas de poder son súper fuertes. Y en este caso, los que siempre habían tenido el sartén bajo el mando, por primera vez están viendo todos sus beneficios mal habidos, lo están viendo como inquietarse. Yo pensaba en este Larraín Mate, que tiene unas declaraciones como de 1890 de que el resto masa influenciable son ellos los que importan, los dueños de la tierra, los dueños del capital, los dueños de todo. Y uno pensaba, ¿qué pensará esa persona viendo en el 2021 donde se está pensando una nueva constitución en el país? pero está conformada por 155 y solo uno es Larraín, que es el Hernán Larraín mate como el de Evópolis. Así como que hoy en día ya no existe esa masa influenciable. Hay un montón de masa influenciable para distintos lados, pero hoy la disputa del poder está en una posición tal que va a implicar que toda la agenda extractivista, por otro lado, de lo otro que menciona el MAT, está colocándose un acelerador súper importante. Y con esto del repunte económico luego de la pandemia, se quieren saltar un montón de elementos que se vinculan con la participación, con el servicio de evaluación de impacto ambiental, y eso significa que también hay que dar el paso hacia adelante desde los territorios, desde las comunidades, para estar no solo alerta en las defensas, sino que la declaración de santuario, la declaración de territorios autónomos y libres y un largo etcétera. Nosotros también, y nosotras y nosotres, también tenemos que pasar a la ofensiva en eso, porque van a venir con el TPP-11, van a venir con tratados de libre comercio para seguir manteniendo el control y el poder sobre la economía, sobre los medios de comunicación y un largo etcétera, que hoy lo ven con temor, pues. Y por eso el fascismo también está tan desatado con la facilidad que le da este gobierno cómplice. Oiga, compañero, ¿le parece que nos vayamos una pausa para Intentarlo con la mar? Para intentarlo con la mar, justamente. Nos queremos ir a Mewin, así que ojalá que ahí, si Boris está escuchando ahí, nos pueda atender. Nos vamos a escuchar entonces una cancioncita que pidió una compañera. ¿Puedo dar un saludo antes? Lógico. Un saludo a la Eve, un saludo a la Palo, un saludo al Facu, un saludo al Caluga y a toda la gente que esté escuchando, porque a través de escuchar la radio comunitaria le dan vía a este ejercicio comunicacional. Así que se agradece a todos esos oídos. Esta canción se llama Bruja y es de La Perla. A mí me gusta mucho esta canción, está buena. Así que ya pues nos escuchamos, compas. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Del Pacífico al Atlántico. Mauro el Puelche. Y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta, contentos porque don Boris nos ha podido recibir. Vamos a entrar entonces ahora en las mares de Mewin para poder conmemorar 25 años de lucha. Marri Peñi, ¿cómo está usted? Marri con Peñi, Poche, con hola a todos las personas, hombres, mujeres, que me escuchan esta radio. Muchas gracias por recibir este llamado, Boris. Nos hemos encontrado en distintas instancias en este mismo programa antes, así que un agrado saludarlo, saber que está bien, que su gente también está bien. Para la gente que no es de este territorio, que no conoce Mewin, ¿usted podría, por favor, describirle un poco dónde queda y cómo es el lugar donde usted habita? Bueno, sí, vivimos ahí, comunidades tlaxquenses y pescadores artesanales, parte de la sociedad chilena. Esto queda en el límite de la novena región con la región de Los Ríos, en la comuna de San José la Mariquina, a 27 kilómetros hacia el mar, hacia la costa, está Mewin, ubicado, son lindas playas, lindo mar, lindo paisaje, campo, tierra, agua, muy muy lindo geográficamente. Uh-huh. Ahí vivo yo y ahí está ubicado Mewin, dentro del mapa. Oiga, y Mewin para muchas personas, para nosotros, es una tierra de lucha y de organización, una referencia, sin duda con sus particularidades, pero queríamos saludarle hoy día, en realidad este año que conmemoramos 25 años de la gran lucha de la mar, ¿no? Sí, por supuesto, estamos ya unos días atrás conmemorando también estos 25 años de lucha por el conflicto que tiene Cerro Arauco, el Estado de Chile, con nosotros, con las comunidades mapuches y con parte de la sociedad chilena. Ya han pasado 25 años. Si nos hubiésemos imaginado al principio que teníamos que estar 25 años y más, a lo mejor nos demoraliza, pero estamos aquí tan igual como en el inicio, firme, fuerte y con la misma decisión a vencer al enemigo. Oiga, y en ese sentido, ¿usted podría hacerle una reseña histórica de cuál fue la situación inicial, cierto, y de qué manera ustedes se organizaron para defender el territorio? Bueno, este territorio más allá, solo de los 25 años, tiene mucha historia, como todo el territorio mapuche, que hoy día le decimos Waimapu. Pero hay territorios locales que tienen su particularidad, y Mewin es uno de ellos, que somos parte del territorio mapuche más amplio. Y hay mucha historia, muchos cientos de años de historia, por decir algo. Y bueno, y ahora 25 años más de la historia de contingencia, de lucha, de resistencia. Este conflicto comienza el año 1996, como en mayo, junio del 1996, en donde la empresa llega engañosamente, muy camuflada en principio, con algunos técnicos que se instalaron allí por algunos días a iniciar los estudios de impacto ambiental en aquel tiempo, no recuerdo. Y como era un tema tan bienvenido quizás hacia los pescadores y los habitantes, el tema del arreglo de una barra en donde se entra al mar, y con ese tema llegaron, y que al poco andar ya unos 10, 15 días se descubrió que no era eso, y ahí el pueblo, las comunidades nos levantamos en resistencia cuando supimos de que era una planta de celulosa a futuro que se iba a construir, y colocar un ducto al mar para tirar sus desechos químicos tóxicos al mar. Entonces no la pensamos mucho y actuamos rápidamente. Aún así, en aquel tiempo no teníamos mayor idea nosotros, yo creo que el país en general, no sé, qué era una planta de celulosa y cuáles son sus desechos químicos líquidos que ellos tendrían que evacuar ahí en el mar. Pero en términos generales lo entendimos que era una invasión, continuidad de la invasión que ha sido ya por 500 años en América. Con ese recuerdo histórico nosotros decimos, por lo menos la comunidad de la gente, no, esto no lo podemos aguantar, y nos levantamos, nos unimos. O sea, ya nosotros ya veníamos organizados desde mucho tiempo, la comunidad de la gente, y ahí también el tema de los sindicatos, ya estaban organizados los pescadores, y nos unimos todos, nos levantamos en un frente común, que es el Comité de Defensa del Mar. Yo era el Comité de Defensa de Mewin, pero luego se expandió porque el resto de las caletas de la novena región, de la octava región también, y más al sur, también entraron en resistencia, entraron en a esta pelea, pues entonces ya no fue solo el Comité de Defensa de Mewin, sino que el Comité de Defensa del Mar, hasta los días de hoy estamos viendo. Por supuesto han pasado mucha historia, muy bien, el detalle del conflicto, mucho que contar, desde la represión, la militarización, como siempre actúa el sistema estatal represivo y de mano del poder capital, acá no estuvimos llenos de eso, mucha militarización, en momentos más, de enfrentamiento, la Armada de Chile que se prestó para recubrir los intereses a la empresa del señor Angelini, los marinos en este caso. Así pasaron muchas peleas, muchos enfrentamientos, heridos, represión, muchas maniobras sucias del enemigo, en donde tuvimos que sortear todas esas maniobras sucias que venían de estos grupos que nosotros le llamamos abiertamente grupos mafiosos de la política y de la economía de la empresa, en este caso. Y la corrupción, porque todos los entes intervenidos por el poder capital, todos los entes, en este caso como es un territorio sectorial local, marítimo, e institucionalidad del Estado que tiene que ver con el mar, con el medio ambiente, todos coludidos con la empresa. Entonces, eso yo, forma de resumen, se lo cuento. Sí. Pero, no, agradecido, porque debe haber mucho detalle, muchos nombres también y apellidos que deben seguir en política, en los medios de comunicación, en los medios de información, en la misma Marina, y en otras instancias represivas. Y como dice usted, también nosotros también le llamamos mafia a esta organización. Permítame, por favor, Boris Peñi, que saltar un poquito en la historia. ¿Cierto? Hoy día estamos en un proceso después de la revuelta, después del llamado estallido social. ¿Cuáles son las perspectivas que usted observa en su pueblo, en su territorio, de cara a lo que ha ocurrido, ¿no? Porque un poco que el estallido social nos agarró medio que a todas las personas medio de sorpresa, pero con organización, porque teníamos redes, digamos. ¿Cómo usted ve el presente hoy día? ¿Cuáles son las perspectivas de lucha? ¿Cómo ve lo que está ocurriendo, inclusive a nivel nacional o plurinacional también, como se le llama? Sí, yo creo que en términos generales se puede mirar como algo positivo, de hecho, de que la ciudadanía chilena, en este caso, se haya pegado este grito, se haya sacudido un poco de ese estado de dominación y de adormecimiento que nos tenían o que tienen a gran, tenían a gran parte de la sociedad, eso es positivo, positivo que la gente se haya dado cuenta más allá de las cosas comunes que nos puedan pasar, podamos estar pasando, sino que los temas de fondo, de las políticas economicistas, de las políticas materialistas, de las políticas para un sector, de la élite. Eso es bueno, que la gente se haya dado cuenta de eso y de verdad, con organización, con coordinación, haya dado el grito fuerte. Y respecto a la a las organizaciones que, a ver, hay como, siempre hay dos partes, ¿no? Una parte más institucional y otra más territorial, comunitaria. ¿Qué expectativas tienen o cómo se mira desde su pueblo el tema constituyente, la necesidad de una asamblea constituyente, de una nueva constitución, con una mirada más amplia de lo que ha sido hasta ahora la visión del Estado chileno? Sí, bueno, igual es un proceso que personalmente yo en este caso lo veo con harta cautela. Lo veo con harta cautela porque el pensamiento más independiente, mapuche, más autonomista, no necesita tanto de que el Estado le diga lo que tiene que hacer. Entonces, ese pensamiento está ahí y ese pensamiento va a seguir. Lo que sí, resumiendo, veo yo en este proceso de la nueva constitución, aún así estando hermanos ahí nuestros y de pueblo originario en general, yo lo digo así con de pocas palabras nomás, que hagan lo que puedan, algo van a hacer, claro. Que hagan lo que puedan, pero la solución del pueblo mapuche no pasa por cambiar una constitución más o una constitución menos, que puede ser bueno, una más represiva, otra no tan represiva, eso sí, eso puede cambiar, pero la situación de fondo de devolver el territorio, devolver la autonomía política, la autonomía territorial, la autonomía cultural, eso nos corresponde a nosotros y no al Estado. El Estado, por supuesto, que nos ha maltratado, nos ha dado duro, pero no por eso tenemos que pasar nuestros temas a manos del Estado. Esos son temas nuestros, de decisiones nuestras, de forma independiente o autónoma, como queramos llamar. Y es lo que hemos hecho nosotros en los 25 años de conflicto, porque hemos desconocido su sistema ambiental, su sistema, su normativa, de alguna forma, y con esas mismas herramientas le hemos hecho trampa. Pero no hemos sometido a su sistema. Nosotros siempre hemos tomado decisiones autónomas paralelas a lo que el Estado va diciendo. Y por eso tenemos, yo creo, salvado el territorio hasta ahora. De lo contrario, ya habríamos perdido este conflicto. Entonces ahí hay una muestra de que el tema de la autonomía no se puede perder, no se va a perder. Han pasado 500 años y el pueblo mapuche sigue en su línea de autonomía, una parte, una gran parte, y la otra más institucional, pues bueno, lo más institucional, la historia lo ha dicho, pero han tratado muchas veces de traicioneros, pero esta vez yo creo que hay una oportunidad también de quedar bien parados los hermanos constitucionales que están ahí en ese proceso, que puedan hacer una buena pega, una pega positiva, que avancen un poco en lo que el Estado es. Ahora, hoy día se está hablando mucho de plurinacionalidad, interculturalidad, que yo de verdad sigo diciendo, tengo mis recelos respecto de eso. Ahora, ¿qué plurinacionalidad pretenden instalar? ¿Y qué interculturalidad? La misma que ha venido hace ya como 20, 30 años, durante todo el gobierno de la contestación, porque esa inmensa a nosotros no nos sirve. Más para estar, somos más independientes, más territoriales, no nos sirve para nada ese tipo de interculturalidad. Y el tema de la plurinacionalidad, visto así, como lo que se ha visto en otros países, bueno, lo más cercano a Bolivia, ahora tampoco nos va a servir, tampoco. Esto hay que hacer acá, hemos dicho, reconstruir una nueva forma de cómo ver la plurinacionalidad, claro. Podría ser, claro. Reconstruir una nueva forma de cómo llevar a la práctica una acción intercultural, puede ser. Entonces, por eso yo le digo que lo vemos con harta cautela, pero aún así los hermanos que están ahí dentro, ellos tienen que, a nombre del Estado, empezar a dar respuesta por lo menos a ciertas cosas. Y es lo que nosotros hoy día estamos pidiendo también al Estado, porque este conflicto que tenemos en 25 años, nosotros no lo trajimos, nosotros no lo inventamos, trajo el Estado, lo trajo el poder capital. Y así como lo trajeron, le decimos que ellos tienen que decidirse de una vez por todas. Llegaron la respuesta, no, pero tomaron la postura porque ya son 25 años y nosotros hemos luchado alto y ya tenemos una postura que no nos van a mover, cueste lo que cueste, que es no el ducto al mar, no a la contaminación, no a la invasión territorial. Y luego, bueno, seguiremos con el tema de las forestales, que van muy de la mano. Sí, de hecho en ese sentido le queríamos preguntar, ¿en qué está la demanda contra Selco? ¿Cuál es la situación actual? No quiero decir solamente la demanda en términos legales, sino que ¿en qué situación está el conflicto? Por supuesto que hubieron demandas a nivel interno acá en el país, en la cual los tribunales vieron el corte de nosotros. Luego de eso pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso está ahí, estamos a la espera de qué pueda pasar ahí. Pero no es solo eso, por eso este conflicto es, decimos que es un conflicto integral, no es solamente medioambiental. Porque aquí nosotros nos defendimos con nuestra visión, en este caso con las comunidades mapuche, con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra espiritualidad. Son varios aspectos y en eso ya hay legislaciones, por ejemplo la ley de las quenches, con el tema de los espacios costeros marinos, el convenio 169, que también de una u otra forma herramientas que hemos usado, la misma ley indígena, que no tiene mayor tema, pero en ciertas partes sí. Eso hoy día el territorio está blindado de esa forma con algunas legislaciones que aún están en este momento. Entonces, independientemente a que la Comisión Interamericana o la Corte finalmente, cualquiera sea la sentencia o la decisión que tome en un tiempo más, nosotros el territorio ya lo tenemos blindado. Y por supuesto que de esta comisión, de esta instancia internacional, esperamos un resultado positivo porque ya fue acogido hace mucho tiempo, el Estado no ha respondido, se ha costado muy mañoso, entonces el Estado ya está, digamos, con una especie de tarjeta roja. Nosotros seguiremos adelante junto con esta demanda, o más allá de esta demanda. Nuestra meta es derrotar al enemigo, derrotar al monstruo. Eso. De hecho ya ese trabajo está hecho para ese final, pero que el Estado ni la empresa no quieren reconocer. Entonces por eso nosotros lo vamos a exigir tanto públicamente, y ahora más que nunca yo creo vamos a exigir a distintos gente, ahora la Comisión Constituyente, también pediremos que ellos como parte del Estado, si no tienen todas las facultades, bueno, entonces, pero que ayuden a que este conflicto, bueno, como otros también, se le dé un corte final, porque ya son 25 años. Exacto. Estás escuchando la voz de Boris Gualme Millanao, Peñi de ahí, desde Mewin, desde la defensa de la mar, desde la FKEMAP, ¿no? Peñi, ha sido un agrado escucharlo. La verdad es que aquí voy a hablar a título personal. A mí me parece que tiene que haber un proceso de deschilenización también de quienes somos parte de este territorio para comprender los caminos de la autonomía, ¿no? Porque también tenemos que copiar lo bueno, a mi parecer, y es necesario ver de que las decisiones territoriales están en nuestras manos. Claro. Oiga, Peñi, agradecido por este contacto. Palabras de cierre, ¿cuál es su llamado o cuál es la mirada que tiene, ¿no? ¿Qué le diría usted a la gente que está escuchando para que sigamos en las luchas que tan necesarias que son? Bueno, es como un, no sé si un llamado a la ciudadanía, a los habitantes en general, no solamente más allá de la población o de los habitantes mapuches, de las comunidades mapuches, de la sociedad chilena, a todos, a no dejarse engañar por estos poderes, por estos entes, por esta élite, que es lo que hemos hecho nosotros en este conflicto. No nos dejamos engañar, no nos engrupimos por su ciencia que ellos usaron, no nos engrupimos por su plata que ellos nos quisieron dar, no nos engrupimos por su, y así lo fuimos pillando en su mentira. Entonces yo creo que hay que estar muy despierto, hay que estudiar el sistema por dentro, cómo funciona. Entonces un llamado, reitero, a no dejarse engañar y a sacudirse un poco de este estado de dominación mental que nos tienen, y a poder cambiar un poco el país en general, no solo la sociedad chilena, parte de los mucho igual que aunque muchos ya estamos en la lucha desde casi siempre. Pero eso, pues, a cuidar sus territorios y a creer en su organización local, territorial, ahí está el poder nuestro cuando queremos luchar por una línea más autonomista. Uh-huh. Es lo que nos ha pasado a nosotros y podemos decirlo con hechos y con práctica. Hemos tomado nuestras decisiones independientes al Estado y de ahí estamos con un conflicto con el enemigo sin nada mucho que hacer. Entonces, este llamado a todos los hermanos y hermanas que escuchen a tomar fuerza y a creerse, como decimos, a creernos el cuento de que podemos hacer muchas cosas. Muchas gracias, Peñi. Estaremos en contacto y mucha fuerza para usted, para la gente que le acompaña. Ahí ustedes tienen los Nehuen que siempre les permiten o les muestran los caminos, les dan toda la fuerza. Así que muchas gracias, ya. Peñi. Peucayal. Ya, muchas gracias igual. Peucayal. Ahí teníamos entonces esta entrevista, ¿cierto?, con el Peñi Boris, a quien ya hemos entrevistado antes. Estaría buena revisar las entrevistas anteriores. ¿Quieres decir algo, compañero? Sí, qué buena como la sinergia para poder justo tener el espacio para ser entrevistado y decirle a la gente que si quiere leer la declaración del Comité de Defensa del Mar, está arriba en el blog del Aire Puro, a 25 años del conflicto entre Selco y la defensa del mar, fuera forestales y celulosas de todos los territorios, ahí la pueden leer, pero quería destacar uno de los elementos centrales que hay, que es como la reafirmación que dice: Selco es una industria ecocida, ilegítima y corrupta, que debiese estar fuera de todos los territorios, porque hace mierda los ecosistemas y empobrece a las comunidades en función de intereses económicos y mezquinos. Eso es lo central de este modelo de desarrollo, intereses económicos y mezquinos que benefician a una minoría y que fueron los que se quedaron con todo, se repartieron todo lo que tenía el Estado, hicieron oligopolios en distintos ámbitos para hacerse dueños de absolutamente todo. Y ante eso hay una comunidad lasquencha ahí que hace 25 años está dando la cara y están defendiendo de manera exitosa su territorio, porque Selco no tiene su ducto al mar ahí en Mehuil y todavía pueden seguir desarrollando una actividad económica que es sostenible y está en complemento, que es a propósito del buen vivir. La complementariedad es uno de los valores fundamentales de esa cosmovisión y es lo que hace la pesca artesanal de las comunidades de las quenchas ahí en el territorio. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando escucho a Boris, a algunos Peñi y a otros Lamien, no sé, como que me genera muchas cosas, mucho pensamiento y ganas de cambiarlo todo al toque así. Escuchemos a Daniela Millaleo, esto es Sirenita, a propósito de Mewin. Saliste a caminar, pequeña sirenita, de pronto tu cantar se volvió palabrita. Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mewin. Tu sueño es retornar si la mano vacía trabaja sin cesar toda la noche, el día. Vinimos a vivir bajo este cielo gris sin Mewin. Sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar. ¿Quién te puede callar? Luchas por la verdad. De tu vientre la flor salió a caminar y cuando floreció llenó nuestra ciudad de jazmín. Se escucha en tu cantar el piar de las gaviotas, arenas de coral y concha en poesía. Tejes con tus aletas pequeñas simetrías del vivir. Ay, sirenita, que es tu canto el oleaje del carmín de tu risa. Sueña hoy, sirenita, que es tu tiempo, tu futuro, la raíz de la vida. Ay, sirenita, que es tu canto, el oleaje del carmín. Tiempo, tu futuro, la raíz de la vida y del mar de Mewin, y del mar de Mewin, y del mar de aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Informados de su visita, nos parece una profunda falta de respeto que venga una persona que tuvo una participación activa en la promulgación de leyes represivas y en el endurecimiento de las penas asociadas al estallido social. Hoy, viernes 30 de julio, nos bajan al patio con una hora de retraso aproximadamente. Como presos, advertimos al gendarme de turno que no lo queríamos recibir, que era probable que se diera una situación problemática. Ante lo cual, la autoridad decidió pasar al medio del patio. En este momento, se produce la agresión de una persona imputada por la ley antibarricada. La agresión es consecuencia de sus actos y violencia política que lo ha llevado a pactar con sectores que han propiciado las pésimas condiciones de vida que obligaron al pueblo a alzarse contra la injusticia. Entre ellos son el Acuerdo Nacional por la Paz, firmado en noviembre del 2019, la ley antibarricada, ley antisaqueo. Esto no significa que estemos en desacuerdo con establecer comunicación con ellos o el diálogo. Por el contrario, expresamos nuestra voluntad de construir una vía que asegure la libertad de miles de presos y presas por luchar. Pero esto debe darse por interlocutores válidos, no cómplices de tanta injusticia como lo es el diputado Boric. ¡Arriba los que luchan! ¡Arriba! Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. No podemos dejar que este tipo de actos sigan quedando impunes. Es por eso que exigimos justicia para Fabiola Campillay ahora. Por eso queremos decir muy fuerte, Justicia para Fabiola Campillay ahora. Justicia para Fabiola Campillay ahora. Y que esta justicia sepa que Fabiola no está sola, que somos miles detrás de ella, esperando, acompañándola. Fabiola, estamos contigo, te queremos mucho. Fuerza. Por eso me subo y digo fuerte, claro, justicia para Fabiola Campillay ahora. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Volvemos en este aire puro, estamos rasguñando los 700 emisiones, 696 del aire puro por la radio Placeres, en vivo y en directo, también por la radio Las Quenches en el litoral central, y ahora saltamos de distintos territorios y ahora nos acercamos un poquito más a Valparaíso. Recién estábamos en Mehuín con Boris. Y ahora nos vamos al Maule. Nos estamos comunicando con Manuel, parte de la Coordinadora en Defensa Maule Sur. ¿Cómo está, compañero? Hola, bien, re bien por acá. Un día bastante helado, pero bueno, aquí en el Maule Sur, siempre con buenas novedades también. Excelente, qué buenas novedades nos va a estar compartiendo Manuel al respecto, pero antes, para contextualizar, como siempre tratamos de partir con quienes entrevistamos, ¿qué hace la Coordinadora de Defensa Maule Sur? ¿Por qué nace esta coordinadora? ¿Cuándo nace y cuál es el territorio que abarca dentro de su accionar? Bueno, mira, nosotros llevamos más de 5 años trabajando acá en el Maule Sur como Coordinadora en Defensa del Maule Sur, que nace al alero de lo que fue la carpa contra la precarización que se hizo en Santiago y se trajo aquí a Linares en invierno, y también se empezó ahí, nos reunimos en el museo con muchas organizaciones que después se han ido desvinculando solas, porque hay un fenómeno que pasa con eso, que de repente las organizaciones nacen para morir. Nos juntamos, hacemos organización muchas veces, son muchas las organizaciones que se juntan y después cada una sigue su derrotero. Y nosotros, como Coordinador de Defensa del Maule Sur, dimos mucho interés en su momento de defender el territorio con diferentes temas de agricultura, del extractivismo, del modelo de desarrollo, del el campesinado, de la industria, y también qué es lo que se nos venía al Maule Sur. Y ahí nos dedicamos directamente a un tema que fue enfocarnos en las comunicaciones. Como nosotros, a través de la coordinadora, podíamos tener un nexo con los territorios, visibilizar los conflictos que habían más allá del cerco mediático que hay muchas veces, y nos ha ido muy bien, porque de hecho tenemos un programa que nos transmite ahí Radio Placeres, que es el Maule Sur también existe, ahí trabajamos con Mariano Rivero, compañero, y nos ha servido para dar a conocer lo que pasa acá en el Maule Sur. Entonces, como coordinadora, más de tener 200, 500 integrantes, nos dedicamos a hacer una pega que sea efectiva todos los sábados de 2:30 a 3:30 en Radio Cristalina de Panimávida también, y después se replica en otras radios como Placeres, Lago Ruf, Las Quenches, Juan Gómez Niña y otras más que nos permiten estar en contacto con ustedes, por ejemplo. Excelente. Oiga, ¿y cuáles serían los hitos importantes en estos 5 años de la Coordinadora en Defensa Maule Sur? Mira, hitos importantes hay muchos, pero nosotros lo más importante es lograr que los conflictos que estaban en nuestra zona se visibilicen. Por ejemplo, con la Fundación Pura del Libre, que hoy día tiene un nombre bastante fuerte a nivel nacional también, se logró dar a conocer lo que estaba pasando en los pozones de La Chijeta, que era un lugar reservado ahí, de unos pozones muy lindos, también en el río Putacán, con la intervención de una mini central de paso. Entonces nosotros visibilizamos ese trabajar y han trabajado muy firme y todavía están en eso, tienen mucho reconocimiento a nivel de la región y en otros territorios, es porque lograron destrabar eso, irse contra una empresa, lograr que le ordenaran demoler algunas faenas que todavía no lo hacen, y siguen trabajando. De hecho, están como fundación, han instalado un mirador con olor a Tiritagua en un sector de, trabajando en turismo, pero en defensa del medio ambiente. Entonces ahí tenemos un espacio. Otro espacio en Cauquenes también, con gente de allá, con Ricardo Palacio y otros luchadores, con Teresita Herrera en su momento también, con don Ramón Romo, por el tema de la trinchera de Coesca, que también tomamos ese tema, también lo difundimos en el territorio y también lo pusimos en contexto. Entonces ahora están el tema de las torres de alta tensión, que están entendidos que va desde Teno a la región, atraviesa otras regiones. Estamos trabajando con Ricardo también, hoy día ellos tienen una actividad a las 3 de la tarde en Cauquenes, en la población Fernández, y dando a conocer a la gente qué es lo que significa eso. En Colmún también, con el tema del Rincón de Patagua, donde estaban ahí, donde está la acumuladora de energía, vive gente debajo de las torres, es un tema complicado, hay una lucha muy emblemática y ahí están ellos. Y ahora últimamente, con la paralización que lograron los vecinos del borde del lago de Colbún, del lago Colbún Machicura, de parar una planta de paneles fotovoltaicos que se van a instalar, que son varias, pero hay una que intervenía el lugar y tiene una biodiversidad tremenda. Entonces a eso nos estamos dedicando, a visibilizar y a tener relación con otros territorios para vincularlos, porque son los territorios los que hoy día tienen que levantarse más que el centralismo. Súper importante la acción de visibilizar, como también lo tratamos de hacer y aportar aquí desde el aire puro y desde la radio Placere. Estimado, visibilizar el conflicto de Colbún, de planta fotovoltaica y la genial idea de desarrollar esta iniciativa con energía renovable en un lugar ecosistémicamente muy diverso y bastante complejo. Sí, mira, yo creo que ahí hay un tema. De hecho, los vecinos no están en contra del progreso, están en contra de que la energía es limpia, vayan ya dejando a un lado lo que son las centrales de paso, las termoeléctricas. Muy por el contrario, están por esa vía, pero lo que se está diciendo es por qué hay zonas de sacrificio. Por ejemplo, Colbún hoy día es una zona de sacrificio. Tiene dos lagos que son uno de recurso turístico, también otro de acumulación de agua para riego que se usa para generación, que ahí hay una gran disputa también con el tema del agua. Y nosotros nos encontramos hoy día en el tema de los paneles fotovoltaicos de la planta Curamachi, porque son 5 plantas que están ahí, 5 proyectos. Entonces hay personas que llegaron a vivir a efecto de la pandemia y anteriormente habían decidido irse a vivir donde Colbún, Borde Lago, lo que es Rabón, Errar y todo el sector así bueno acá en Linares, por la calidad de vida, por la calidad del aire, el agua, los terrenos. Y se encuentra con que le ponen frente a su vivienda un espejo gigantesco que le va a alterar desde que tú en la mañana te levantas y abres tu cortina, te vas a encontrar con un espejo durante todo el día. Ahí también eso influye en el tema de las aves, de otros recursos. Y te insisto, no es estar en contra del progreso, muy por el contrario, es porque tiene que hacerse siempre en una misma zona, cuando se supone que la energía fotovoltaica debería estar centrada hacia el norte, hacia espacios más desprotegidos. Y si acá se están ocupando terrenos agrícolas, de la pequeña agricultura campesina que van quedando, y terrenos de borde del lago donde hay gran cantidad de personas que se vinieron de Santiago, por ejemplo, a vivir, han hecho trabajo remoto, tienen sus empresas allá, pero las dirigen desde acá, es por la calidad de vida. Entonces, imagínate, uno compra, invierte en calidad de vida y viene una empresa simplemente por ganar unas pocas lucas, le echa a perder todo el sistema de calidad de vida y... Bueno, los más precarios dicen, bueno, es el progreso, no nos podemos entender o nos pagan un poquito de plata. El tema está en que el territorio hoy día se revela y dice, no, pues nosotros defendemos el territorio de esta manera. Si ustedes quieren tener sus paneles, ténganlo, porque tú eres en el desierto, ¿ya? Pero ahí la empresa dice, no, que yo estoy más cerca y empieza, y hacen zonas de sacrificio, como se está haciendo en Cauquenes también con el tema de estas torres, hay instaladas muchas viñas que le están consumiendo el agua al pueblo, los ríos han desaparecido, que parece increíble, porque había gente, empresas que la hacían diques y privaban del agua, incluso en Cauquenes fue horroroso, el año pasado llegaron algunas personas a perder sus animales por no tener agua para darle, sin embargo el agua estaba lo tenía hacia arriba. Entonces, esas cosas están saliendo hoy día y ya son de conversación del territorio y están tomando otra connotación acá en esta zona. Oiga, y en particular, fue noticia esta semana el caso de los paneles fotovoltaicos en la planta Curamachi por una resolución de algún organismo gubernamental o judicial. Se me olvidó esa parte. Bueno, ahí por primera vez en la comuna de Colmón se logra que los vecinos haya una participación ciudadana. Entonces el CEA se ve obligado a esta participación ciudadana y a través de más de 380 indicaciones que presentaron los vecinos y vecinas, el CEA dice que el proyecto no es viable. Posteriormente viene la votación en el gobierno central regional acá de parte donde votan todos los seremis para la aprobación o rechazo. Y ese día, bueno, ahí también parte de la coordinadora lo que hacemos es vincularlos. Hablamos con los vecinos, nos enviaron una nota así bien vecinal, la entregamos a los medios locales, llegó Televisión Renable a conversar con ellos, con Betina Ucudú, que es la que está haciendo, digamos, encabezando este movimiento. Hicieron una nota, salió en la Televisión Regional, se entrevistó al intendente el día antes de la votación, y el día de la votación solamente el Seremi de Economía votó a favor de la planta, o sea que también fue rechazada. Por lo tanto, lo que viene ahora, y que es la gran victoria de los vecinos, instalar la participación ciudadana. Segundo, instalar una gran cantidad de observaciones que hacen que los proyectos que supuestamente estaban bien hechos no están bien hechos, porque descubrimos que el proyecto se hizo con una declaración de impacto ambiental. Y una declaración es simplemente eso, una declaración. Yo me porto bien, soy lo mejor, traigo el progreso y aquí no hay nada que afecte. En cambio, lo que tienen que hacer hoy día es un proyecto de impacto ambiental donde ya ahí tienen que contratar especialistas en arqueología, en ornitología, tienen que contratar especialistas de diferentes áreas y tiene que haber un proyecto que diga que esas cosas no se afectan. Un dato, en otro proyecto anterior donde no hubo participación ciudadana, ese es el proyecto Machicura, ahí como coordinadora también junto con la Fundación Putagal Libre y la Fundación Curamavia, se logró dar a conocer que había un bien arqueológico que son las piedras tacitas, una de las más grandes de la región del Maule, que tenía inscrita en un libro que hizo Clemente Labraña y que impide lleva a la paralización de las obras. Pero el problema está en que como no, esto es todo así bajo tierra, todo medio soterrado, los planetas están instalados. Entonces muchas veces lo importante es que los territorios lleguen a una participación ciudadana, que las autoridades de la comunidad, que el municipio salga parte de esto también, para que haya una discusión general y si el proyecto de los pros y los contras. Si el proyecto no es bueno, bueno, tendrá que tener otra ubicación. Si el proyecto es bueno y cumple con los estándares, bueno, ahí la participación ciudadana es importante y esa es la visión que buscamos nosotros desde la coordinadora, que los territorios tengan vida y también tengan voz propia y por primera vez se defiendan los territorios. No simplemente llegue el extractivismo y diga, ¿sabes? A mí me gusta esta zona porque tiene mucha agua y aquí instalamos nuestras plantas de faena, de chancho, de las avícolas, o simplemente ponemos generadoras para sacar gran cantidad de agua a través de la generación eléctrica y ganamos cualquier plata y lo que le pase a la comunidad no me interesa porque primero está el problema. A eso nos dedicamos como coordinadora, ese grande granito que en estos 5 años llevamos acá en el Maule Sur. Excelente. Mira, recién estábamos conversando con alguien que llevaban 25 años resistiendo ahí en Mewin, la zona sostera Lafkenche, y acá con compañeros que llevan 5 años dando la pelea, defendiendo los territorios y a través de la participación exhaustiva de las comunidades, de las organizaciones y fuerzas vivas de aquellos espacios son capaces de oponerse a estas industrias extractivistas y ecocidas que no solo matan los ecosistemas sino que matan también las culturas y las distintas experiencias de vida que hay en los territorios. Manuel, las redes sociales de Maule Sur, ya cerrando este contacto telefónico, y un mensaje final para todas las personas que estén escuchando el Aire Puro en vivo o en diferido por otras varias radios comunitarias. Bueno, mira, nosotros tenemos la coordinadora en defensa del Maule Sur y el programa del día sábado de 2:30 a 3:30, que se repite el día domingo en Radio Placer, ahí con gran audiencia en la quinta región a las 2:00 p.m. Y también tenemos el Facebook de la coordinadora, donde también repetimos algunos programas de otros ahora poder tener esta conversación con ustedes, con Radio Placeres, con quien también tenemos muy buenos nexos y quien destacamos la lucha que tienen ustedes como medio alternativo, medio comunitario y necesario para los territorios, porque desde ustedes nosotros también aprendimos que los territorios tienen que ser autogenerar su comunicación, autogenerar su medio de protección, autogenerar también la soberanía alimentaria que hoy día está tan en boga. Hoy día está el tema de la constituyente también, donde los territorios tienen que estar presentes, no son meramente espectadores de lo que el nivel central nos manda, sino los territorios decir qué es lo que queremos hacer para poder seguir progresando. Y ahí estamos, siempre inventando cosas, inventando cositas por ahí, como te insisto, más que ser una gran organización con miles de militantes, o como diría un partido político, o con miles de activistas, como diría una organización, somos pequeñas personas que trabajamos para que esa coordinadora sirva de un modo de amplificar los problemas, darlos a conocer, ponerlos en contexto, visibilizarlos y hacer esa labor. Creemos que de las comunicaciones como lo hacen ustedes, a través de forma comunitaria, territorial, poder llegar a todos los, valga la redundancia, a todos los territorios y seguirnos conectando desde el problema mapuche, desde el problema de los pueblos originarios, desde el problema de los pescadores, desde el problema de la pequeña agricultura campesina, diría que el día 28 se celebró el Día Campesino y la reforma agraria de más de 50 años. Entonces creemos que hay cosas interesantes y no quedarnos con esta visión centralizada que nos pone lo pone primero los medios de comunicación, que son todos bajo un mismo paradigma de comunicación, sino que ir a esto, a contrarrestar al pensamiento crítico, a que ustedes escuchen, no como decimos nosotros en el programa, no queremos que nos crean a nosotros, sino que escuchen lo que decimos, cotejen la respuesta y también dar a conocer las tantas y tantas promesas inconclusas que le hacen a la población en campaña y que florecen como gallantes, igual que los candidatos, y se va a diluir como pompa de jabón una vez que terminen las elecciones. Eso es lo que hacemos en nuestro programa, eso es lo que nos interesa, que eso no nos siga pasando, sino que los territorios tengamos vida, que la organización más mínima del territorio tenga presencia y sirva también en defensa de su propio territorio. Excelente, Manuel. Como dice Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Un abrazo, Manuel, y que sigan multiplicándose las cosas pequeñas. Bueno, mira, de acá, desde la coordinadora, junto con María Rivera, te mandamos un cariñoso saludo a Radio Placeres, agradecerle por el espacio local los días domingos también de comunicarnos. Y bueno, acá seguimos haciendo la tarea y como bien tú dices, pequeñas personas, pequeños territorios, es la misión que tenemos. Así que un abrazo y gracias a René y mucho éxito en su programa. Abrazos. Ahí estamos entonces con Manuel. Saltamos desde Valparaíso, nos fuimos a Mehuín y terminamos estas entrevistas, o esta parte de las entrevistas, con el territorio de Maule Sur, conversando con la coordinadora en defensa que, como lo mencionaron, ha colaborado en la visibilización y en la resistencia de la industria que se ha querido colocar en esos espacios, generando nuevas zonas de sacrificio como tenemos acá en Quintero Puchuncaví. Nos vamos a ir entonces a escuchar a la Floripondio, compa. Esto se llama, porque vamos a volver para despedirnos, ¿ya? Yes. Esto se llama Matar al Presidente. Las últimas noticias en Mercurio. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde las actividades. La verde actividad. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeros, en su parte final. Ya nos quedan algunos minutos nomás y nos vamos a despedir. Ha sido un agrado ahí como compartir con ustedes esta entrevista. Recuerde que puede, si usted quiere, ir escribiéndonos, meterse al blog, buscar ahí el Instagram. Hay Twitter, ¿no? Hay Twitter, ¿cierto? No me he dicho todavía, ahí me voy a decir. Pero nadie lo pesca. Lo pesca. Así que ya, si nos pueden ayudar también en eso. Claro, claro. Es un aporte. Bueno, sí. Sí, de hecho vamos transformando nuestras colectividades. Yo creo que es un hermoso trabajo también, ¿no? Cómo vamos mutando en el tiempo, aceptando y comprendiendo estas nuevas tecnologías, sí, pero también generando la alternativa, ¿no? Para poder pensar en una posibilidad post-extractivista, ¿cierto? Después de toda esta forma de pensar que ha dominado durante tanto tiempo, tenemos que ir creándola. No lo digo como que fuera fácil, pero hay que mandarle. Bueno, hay cosas que están sucediendo y una de ellas es la defensa quebrada El Batro. Esta es una jornada de voluntariado, que es justamente hoy, sábado 31 de julio, desde las 11 horas, esto ya está ocurriendo, comienzo de limpieza de quebrada y tareas de voluntariado, a las 13 horas la colación compartida y reflexión defendiendo nuestros espacios verdes, a las 14 horas continúan las tareas del voluntariado. Recomiendan llevar guantes, bolsas, mascarilla, agua y colación. Nos juntaremos en la Plaza de Juegos de Villa Marina 2 en Quisco. Así que, adiós a toda la gente que está en la quebrada del Batro, aguante. Yo dije que iba a hacer invitaciones genéricas. Entonces la invitación genérica es a salir a andar en bicicleta, en salir con bolsitas, si es que uno va a hacer, a recorrer cerros, a subir y bajar espacios, porque la gente no es muy consciente en general del cuidado con el ecosistema. Entonces hay basura en los territorios, pero acercarse a vincularse con el entorno, a vincularse con la naturaleza, son espacios que nos entregan mucha energía, son espacios que nos entregan mucha fuerza, y también ese tipo de vínculo, cuando hacemos ese tipo de vínculo con esos entornos, con el agua, con el mar, con los bosques, con la tierra, después somos capaces de defenderlo con más fuerza, porque le damos más valor aún. Si es que nos generamos la costumbre de vivir rodeados de cemento y nada más, claramente no vamos a tener esa necesidad de empatía con nuestros ecosistemas, con lo que está ocurriendo, no solo lo que sale en los medios de comunicación, que no sé si se han dado cuenta, yo veo re poca tele, pero en las noticias parte de lo que se está dando son de catástrofes socioambientales a nivel súper extremo en distintas partes del mundo, bueno, y se viene diciendo desde los años 70. Esto es causa y única responsabilidad del modelo de desarrollo económico y social que hay acá y que tiene que ver con nuestras conductas. No es solo el capitalismo de manera así, oh, el capitalismo es culpable. Sí, es culpable, genera ciertas maneras de pensar, de actuar, de consumir y todo. Pero desde nuestras acciones, como lo decíamos con Galeano, desde nuestras acciones, cuando se van multiplicando desde esos consumos, desde esa manera de vincularse con el entorno y la naturaleza, podemos ir generando encuentros, encontrarse en las calles, en los espacios abiertos, en las manifestaciones, en las plazas y en los huertos que se están multiplicando, la recuperación de espacios en Reñaca Alto, en Gómez Carreño, en Cabritería, en Parque Cintura, en Laguna Verde, es constante, al igual que en la defensa de los humedales, la limpieza de los esteros, en fin, hay una pugna ahí entre una población que le da lo mismo eso y población desde los más pequeños hasta la industria que hace edificio o casa y no encuentra nada mejor que botar los escombros que genera en las quebradas de cualquier parte para ahorrarse las lucas que les cuesta eso. Hasta las personas que tiran su bolsa de basura por la quebrada para abajo porque no se ve. Desde todo eso hay gente que está resistiendo igual y está recuperando su espacio y tratemos de vincularnos con esas instancias porque ese encuentro y esa colectividad es lo que le da un poco de sanación al planeta ante tanta destrucción. Excelente, pues compañero. Ahora mismo, sábado 31 de julio, desde las 10 horas hasta las 22 horas de día 10, Arauco tiene una pena volumen 2. Ahí hay olla común, feria libre, trae tu paño, trae tu pintura, lienzos disponibles, llévate tu basura. A propósito, respete el espacio, todas las medidas pertinentes para asistir. Arauco tiene una pena volumen 2. Circo Patudo, Poseida, Poseida debe ser, disculpen. Síndrome TND, Canitro, Auca, Calde, no lo voy a leer todo, pero Mambo Tropical, harta gente ahí que va a estar tocando, así que aguante, póngase ahí en contacto con los compañeros de Radio Cruz. A propósito de invitaciones genéricas, también una invitación genérica a pensar en apoyar quienes puedan a los artistas, a las distintas manifestaciones artísticas de músicos, de teatro, también al comercio local que está empezando por fin a abrir un poco sus puertas como para sostenerse, para generar un empleo también ahí a propósito de la ciudad. Quienes puedan y quienes estén en condiciones, activen ese tipo de espacio, activen lo que pasa en su comunidad, en su barrio, en su vecindad, para generar esa circularidad y ese complemento de que se abra a propósito del buen vivir, que fue lo primero que conversamos en este Aire Puro, el Diplomado Territorios Constituyentes para el Buen Vivir, que está generando la UPLA, atención ahí con lo que está ocurriendo para las organizaciones sociales. Luego continuamos con Boris Gualme, a 25 años de la defensa del territorio en Neuquén, por parte de la pesca artesanal, las quenches fundamentalmente, y cerramos con Manuel a propósito de la coordinadora en defensa del Maule Sur. Agradecidas a todos y todos por mi parte. Está bueno, está bueno. Oiga, hay otra actividad, que es desde el 23 al 27 de agosto, voluntario en bioconstrucción en Puente Tralca, El Quisco. Consulta inscripciones al más 569-6536-5789. 6536-5789. Bueno, nos vamos a despedir entonces, compañeros. ¿Cómo lo hacemos? Vamos poniéndole más. Dicen los zapatistas, a propósito de lo que está pasando por Europa, que los zapatistas ahí merecen, como toda la gente, pasar libremente por donde sea y recibidos por la gente que les quiere, ¿cierto? Que les admiramos. Como dicen los zapatistas, dice esta compañera, uno de los engaños de arriba es convencer a los de abajo de que lo que no se consigue rápido y fácil, no se consigue nunca. Convencernos de que las luchas largas y difíciles solo cansan y nada logran. Entonces vamos convenciéndonos de otras cosas, ¿ya? Paro Nacional 2 y 3 de agosto va en Valparaíso. Digamos, basta el abuso económico hacia los chilenos y chilenas. Lunes 2, martes 3. Desde las 17 horas, ahí en las plazas. Ya, compas, nos estaremos escuchando. Último actividad verde. Dale. Como dice nuestra compañera Salore, que le mandamos un saludo. Estamos en, aunque están re locos los climas, pero estamos en invierno supuestamente. Y es bueno echarle mano a la tierra para prepararla para recibir un poco los almácigos y las plantitas que se van a ir generando en nuestros balcones, en nuestros espacios, tanto del hogar como también de los espacios colectivos que se pueden tener afuera. Así que poniéndole atención también a eso, ayudamos a una mejor calidad de vida, salud mental, en fin, hay tantos temas que están interrelacionados en esto con el buen vivir, incluido el tema de la salud mental, que es algo que hay que ponerle ojo porque está bastante complicado a nivel general. Oiga, nos vamos a ir con una canción de Silvio Rodríguez, esta inédita, se llama La Niña Llora, y es una fábula que habla de cómo la sociedad nos enseña a estafar, entonces como pegarnos también esos candeses. A propósito de Piñera. Sí, sí, démosle. Bueno, compas, una alegría verles, siempre. Fue su mamá quien la regañó, pues la mandaron a la bodega, pero llegó con menos plata que con la que debió regresar. Es la canción de los que se dejaron estafar. Así, así, así. La niña llora, fue su papá quien la regañó por regalar los 5 centavos que le dejó. Que aprenda desde chiquita a no regalar. Es la canción de los que se dejaron estafar. Así, así, así. La niña ha regalado su moneda, se hará la vieja rueda, rueda, girará un día más sin ella. Hasta que aprenda a no dar lo que es suyo, tendrá que perder el embullo de corretear con los demás. Así, así, así. La niña llora, pues la maestra la regañó por egoísta, por jesuita, porque mintió, porque ya la han sorprendido queriendo robar. Es la canción de los que aprendieron a estafar. Así, así, así. Donde estemos, salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo. ¡Eso! Maldito Paco, defendido por su familia, a sus padres que no le enseñan valores, que ni siquiera le han dicho que por último se disculpe el desgraciado. Hoy en día le dan la libertad de nuevo porque estar en la casa con arresto domiciliario es lo mismo que estar de vacaciones. Y recibiendo un sueldo y el apoyo de todos los pacos desgraciados que nos han disparado en la cara. Hoy en día nos vamos a La Moneda y que pase lo que Dios quiera nomás. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.